es amar y ser amado. Es como tener al mundo entre mis manos. Aunque he sido un pobre diablo, por ti todo lo he olvidado, porque tú has hecho de mí un hombre afortunado. No me dejes de amar jamás, este mundo sin ti no es igual. Conmigo hasta el fin, no me dejes de amar jamás, que mi vida eres tú nada más, y yo soy como un niño que depende de ti, me siento perdido si no estás.